El original es una de las bandas más influyentes de la cumbia villera en Argentina, conocida por su capacidad para reinventar el género y fusionarlo con estilos como reggaetón, música electrónica, salsa y ska. Fundada en 2003 por Román Ezequiel Sibori, conocido artísticamente como Román, el original, la agrupación debutó en el mítico Escombro Bailable bajo la dirección de Vikingo Producciones, destacándose desde sus inicios por su innovación musical. La banda se convirtió en pionera del cumbietón, una mezcla de cumbia villera y reggaetón que marcó su identidad y los posicionó como referentes del género turro. Su discografía incluye álbumes exitosos como Puro Movimiento, 2003, El Bombazo, 2004, Dando Clase, 2005, y Esto Soy Yo, 2011, el cual les valió una nominación a los premios Gardel en la categoría de Mejor Artista Masculino Tropical en 2012. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran La Bomba, Marina, Yo Soy Tu Maestro, y El Amor Se Fue, temas que se convirtieron en himnos populares y los llevaron a presentarse en escenarios y festivales de todo el país. El original se distingue por su búsqueda constante de innovación, incorporando elementos únicos y efectos de sonido que enriquecen la experiencia musical. Su nombre refleja su esencia, una propuesta auténtica y original que ha dejado una huella imborrable en la música tropical argentina. Con una sólida presencia en plataformas digitales y redes sociales, la banda continúa conectando con nuevas generaciones, reafirmando su lugar como un ícono contemporáneo de la cumbia villera. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.